inversión para humanos. El podcast en el que hablo de finanzas, de economía, de inversión, de todo lo que tiene que ver con el money, con el dinero, con tus ahorros y específicamente con los fondos de inversión. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes o buenos días. Yo soy Borja Rubí, asesor financiero independiente, registrado en la CNMV y en el Banco de España para asesorar, para hacer precisamente esto que hago y a lo que me dedico, que es asesorar de manera independiente a ahorradores, a inversores, a familias y empresas que buscan una segunda oportunidad o una segunda opinión, mejor dicho, de alguien totalmente honesto, totalmente transparente y que no vende con retrocesiones, que yo no vendo productos, me dedico a asesorar y no tengo campañas comerciales, ni tengo un director financiero ni un director comercial al que tengo que tener contento, porque el único que me paga eres tú, es el cliente, es el que me paga por el asesoramiento, con lo cual me dedico plena y exclusivamente a asesorar de la manera más independiente, más honesta y más transparente posible, como siempre, registrado en la CNMV y en el Banco de España. Muy buenas tardes o buenos días, una semana más, un capítulo más, bienvenido, bienvenida al podcast. Sí que es cierto que en este podcast de inversión para humanos te tenía un poco abandonado, es decir, te tenía un poco ahí, oye, Borja, ya empezaron a llegar WhatsApps, emails, mensajes en redes. Borja, hace una semana que no está llegando ningún capítulo, ¿qué pasa? ¿Que es que no me llegan? ¿Tengo algo estropeado? ¿Es que ya no hay más capítulos? ¿Es que se acabaron? No, en absoluto. Lo que sucede es que he estado muy centrado con mi propia página web, he estado muy enfocado con dejarla casi al 90% del diseño y del contenido que tenía en mente y que tenía preparado, y es que me di cuenta que estaba haciendo la casa por el tejado, estaba empleando demasiado tiempo en otras actividades, como puede ser en la creación de contenido, en la grabación de este podcast, y dejando un poco de lado el apartado de la web. La web ahora mismo, borjarubí.com, ya está a un nivel bastante decente. No está como me gustaría, todavía le queda, de hecho todavía tengo que estrenar la membresía, que ya sabes que sea una membresía por 100 euros al mes, en la cual vas a tener contenido de alto valor, un audio, una lección semanal sobre cómo gestionar tu propio patrimonio, cómo analizar fondos, todo lo que sé y todo lo que he ido adquiriendo, toda mi experiencia y todo mi conocimiento de estos más de 14 años asesorando a clientes en diferentes entidades de banca privada y banca de inversión, pues lo voy a volcar ahí, en la parte privada, en la parte de la membresía. Y aquí en el podcast te voy a contar qué hay que hacer y en la parte de la membresía te voy a contar cómo lo tienes que hacer. Bueno, además de eso, todavía le queda, como te digo, si vas a entrar en la web, en borjarubí.com, todavía le queda, todavía hay mucho que mejorar, porque de hecho ahora hay un abuso absoluto de fotos mías propias, casi parece la web de un modelo que la de un asesor financiero, y no es porque yo me crea nada, sino porque al final es como, joder, Borja, tío, ¿solo pones fotos tuyas? ¿Aquí solo salen fotos tuyas? ¿Cómo va el tema? Bueno, no, el hecho es que como está en fase de diseño, en fase de creación, vamos haciendo diferentes pruebas, vamos pasando por diferentes fases y por eso seguramente cada vez que entres, cada día que entres, la vas a ver de una forma seguramente distinta de la última vez que has entrado. Luego, además de eso, llevo tres meses, desde noviembre del año pasado muy enfocado en la escritura de mi propio libro. Es un libro sobre emprendimiento, sobre lo jodido que es emprender, de verdad, en España, es decir, lejos de esos rollos macabeos de las startups, de las rondas de inversión, lejos un poco de esos eventos de grandes empresas y grandes empresarios, de familia de toda la vida de empresa. No, escucha, mucho más sencillo, mucho más ameno, mucho más cercano, de una manera de comunicar como es este podcast y como son mis emails diarios, mucho más de tú a tú, de la calle, de bajar esto a pie de tierra, no de contarle a alguien que está emprendiendo con un negocio de brochas en un local de barrio de Teruel, contarle pues las maravillas de una empresa renovable que le han dado una subvención de 420 millones de euros y el problema que tiene es cómo contratar talento. No va de eso el libro. El libro de hecho se llama, o se titula, mejor dicho, Huye. Y esa ya es una declaración de intenciones. Huye, si estás escuchando este podcast y en algún momento has pensado en emprender, pues ya te adelanto que huyas cuanto antes, que te saques una plaza de funcionario o cualquier otra cosa, pero no emprendas, o sea, olvídate. Hay que estar colgado, hay que estar muy loco y en el libro te lo cuento en más de 180 páginas. Ahora estoy en fase de volver a revisar, de depurarlo, de revisar errores gramaticales, ortografía, con lo cual desde aquí ya en el podcast aprovechando que estamos en familia y que no nos oye nadie, pues te lanzo una invitación. Si quieres ser uno de los 10 lectores cero que voy a tener que contactar, que no contratar, ¿eh? Ojo, esto hay una sutil diferencia. Una cosa es contactar y otra cosa es contratar. Contratar quiere decir que te voy a pagar pasta. Y olvídate, no te voy a pagar pasta. Ahora bien, si quieres leer una décima parte, es decir, un 10% del libro, pues me escribes, me mandas un email y yo te mando 10-20 páginas, más o menos. Lo que quiero es tener diferentes opiniones de diferentes personas, pero no lanzarte el marrón de que te leas el libro entero porque igual no te gusta, o igual es un truño, o igual es una puñetera basura. Y entonces, bueno, con 20 páginas me sirve. Yo te lo lanzo. Si quieres lo lees, lees esas 20 páginas y me cuentas cómo lo ves y qué mejoras tendrías que llevar a cabo y, bueno, lo que quieras, ¿no? Cualquier mejoría y cualquier crítica constructiva es súper bien recibida. De hecho, ya te adelanto que hay una gran editorial detrás del libro. Estamos en conversaciones, mirando a ver, a ver si hay algún punto de encuentro. Si hablamos en términos financieros, mirando a ver si se cruza oferta con demanda. Y, ostras, a mí eso me alucina. Porque, bueno, yo no soy escritor, ya sabes que yo soy asesor financiero independiente, igual también barra emprendedor, pero no soy escritor. Así que llevo toda mi vida, desde que acabé en la universidad, pues escribiendo blogs, escribiendo artículos para revistas, en medios y demás, o incluso publicaciones en redes sociales, pero nunca había publicado un libro, ¿no? Con lo cual, bueno, también, si trabajas en una editorial y crees que puede ser interesante, me escribes y lo vemos. Además, relacionado un poco con esto, con el tema de la escritura, con el tema del contenido escrito, ya sabes que tengo un email diario en el cual, todos los días envío un email a mi lista de suscriptores. Ya más o menos, generalmente te digo que va a ser a las 3, pero hay días que llego sobre la bocina a casa y estoy reventado y tengo que enviártelo cuando me siento en el sofá, pues a las 11 de la noche. Cuando ya no tengo gana, pues digo, hostia, tengo un compromiso con la audiencia, con la comunidad y con los suscriptores y tengo que enviarlo sí o sí. Y ahí me pongo totalmente derrengado, en pijama, en bata, en babuchas, o sea, con un aspecto deplorable, que te digo de verdad que no puedo ni bajar la basura en ese aspecto, pero ahí me pongo con un par a escribirte el email y te lo envío. Lo dicho, si te quieres suscribir en borjarubi.com con B y con I, te puedes suscribir a mi email diario y todos los días en tu bandeja, incluso los domingos, vas a recibir un email sobre finanzas, sobre inversión, sobre emprendimiento, pero con el enfoque financiero, y un email, sobre todo, muy ameno y que creo que puede gustar mucho y de muy fácil lectura. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy voy a contarte algo financiero. Voy a contarte algo que me está pasando con muchos clientes y potenciales clientes de consultoría, es decir, personas a las que no asesoro de manera directa y recurrente en el tiempo, sino que son personas, son empresas, son emprendedores, son inversores, son personas que tienen un patrimonio, que deciden, pues oye, consultarme y contratar una hora o dos o tres de consultoría o un pack de ellas para un poco hacer esto que voy a hacer ahora, que es, bueno, pues una especie de brainstorming o una especie de director financiero, no tanto, no diría tanto porque no es tan purista, pero un director financiero independiente o ajeno a la empresa o un CEO o cofundador ajeno a la propia empresa, ¿no? Por así decirlo, como una especie de cofundador o de CEO que llega y se sienta en la mesa, pero no es su empresa o no está contratado en el día a día. Entonces, me contratan la consultoría y intercambiamos este tipo de, vamos a decir, de inversiones, ¿no? Me cuentan un poco cómo va su empresa, a qué punto quieren llevarla, qué problemas tienen, me enseñan sobre todo temas de números, a veces también temas de marketing, porque, bueno, saben que yo pues no soy manco en el tema del marketing, ni tampoco en el emprendimiento, pues oye, pues no es que sea ni bueno ni malo, es que me encanta, es que me gusta mucho el mundo de la empresa, me gusta mucho el emprendimiento y me gusta mucho llevarlo desde dos ámbitos que me apasionan, que son el financiero como el marketing, ¿no? Ya sabes que si no fuera por el marketing online, seguramente no me estarías escuchando ni me conocerías de nada. Sería otra persona más en el mundo que se dedica al tema financiero, a la banca, a la inversión, al asesoramiento, pero gracias al marketing online me estás escuchando desde tu casa, desde el sofá o desde la furgoneta, ¿no? Bueno, pues de eso quiero hablarte hoy. Hoy quiero hablarte porque muchos de estos clientes me dicen, joder, Borja, ostras, es que no gano dinero y no sé por qué. Y yo, hostia, ¿cómo que no ganas dinero y no sabes por qué? Sí, no tengo ni idea por qué yo no paro de vender, no para de entrar dinero, no para de entrar clientes, no paro de facturar, pero no gano dinero. Llega a final de mes y no tengo ni un duro. Y yo, bueno, vale, vamos a empezar a hacer el trabajo por detrás. Vamos a empezar a hacer esa labor de, como digo yo, de cirujano con el bisturí, en el cual desmenuza la operación del día a día de la empresa, ¿no? Esto es un detalle. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Es un detalle importante porque muchas veces puede pasar y puede suceder que estés vendiendo mucho, pero no estés ganando dinero. Esto le pasó a Nike. Le pasó a Nike durante muchos años. Vendía cientos, si no miles de millones de dólares y no ganaba dinero. Lo dice Phil Knight en su biografía, que te la recomiendo, pero encarecidamente es para mí el mejor libro que he leído de empresa y de marcas y de branding y de emprendimiento en mi vida. O sea, he leído muchos, intento leer un libro cada 2 meses porque no me da la vida para más. Tengo una lista enorme de libros pendientes de leer, pero este lo he leído 2 y creo que voy a ir a por una tercera. Me parece espectacular. Sobre todo, además acaban de lanzar la película en los cines, que es la película Air. Todavía no he ido a verla, pero vamos, no creo que pase de esta semana. Bueno, a lo que voy. Y hay muchos emprendedores y muchas personas que contactan mis consultorías precisamente por esto, porque no saben por qué están vendiendo mucho y no llegan a final de mes. No hay dinero en la cuenta del banco, es decir, no hay cash. Dice, joder, Borja, estoy vendiendo 150.000 euros y no me sobra nada. Es más, tengo que pedir dinero prestado al banco, tengo que recurrir a la financiación porque no llego a final de mes, no puedo pagar nóminas, no puedo pagar facturas y, por supuesto, yo, que soy el emprendedor, que soy el cofundador, el fundador, no tengo un sueldo, macho. Es que no tengo un sueldo fijo. Un error muy importante cuando se está emprendiendo. También lo comento en el libro. Cuando no tienes un sueldo fijo, nada más arrancar. Sé que esto es difícil. Yo, de hecho, a día de hoy, después de 6, 7 años, no, sí, desde 2000, tengo 37, desde los 28 o 29 que empecé con mi primera empresa, no tengo un sueldo fijo. Con lo cual, bueno, es un error, pero ya sé que es difícil. Y claro, me dicen, Borja, necesito un plan. Necesito un plan, necesito que alguien me ayude, necesito comentar con alguien lo que estoy haciendo, que me den feedback, porque al final el emprendedor y el empresario está muy solo. Es decir, a nivel financiero está muy solo la empresa. Tienes mucha gente a cargo o no, o eres un autoempleado, pero al final no tienes nadie con quien debatir, no tienes nadie con quien consultar las próximas acciones y las decisiones que vas a tomar. No puedes, por así decirlo, contrastar las inversiones o los riesgos que vas a asumir con un director o una directora financiera. No puedes comentar, oye, ¿cómo vamos de liquidez? ¿Cuánto tiempo nos queda con el dinero que tenemos para sobrevivir? Bueno, pues ese tipo de cosas son las que hacemos en las consultorías, además de, obviamente, y que muchas veces, bailado con esto, esta persona suele tener patrimonio, suele tener fondos de inversión, suele tener bastantes castañas que les han vendido a las entidades financieras a cambio de darle una financiación para una nave o para una obra o para una oficina o para una flota de turismos, me da igual. Entonces, a cambio de eso, pues le dicen, oye, mira, te voy a dar la financiación, pero me vas a comprar una cartera de fondos de 100.000. Te voy a dar la financiación, pero me vas a comprar 3 o 4 seguros. Bueno, al final es un toma y daca, ¿no? Y esto es cómo funciona y es así. Muchos de los problemas que tengo con muchos clientes que quieren abrir cuenta, que quieren que les asesore, que tienen más de 300.000 euros, me dicen, joder, Borja, pero sí, claro, yo tengo un compromiso con la Caja Rural de Chinchón. Y claro, macho, si me dieron el presupuesto, por así decirlo, el préstamo para hacer la obra de la nave, claro, si me llevo el patrimonio de ahí, hostias, voy a tener un problema. Bueno, esto pasa. Esto es el pan de cada día mío, el pan de cada día. Ahora bien, ¿qué sucede? Que hay otra opción, hay otra variante y es la de estas personas que lanzan una empresa, tienen una startup, por lo que sea la venden o hacen un exit que se llama, o incluso les va bien su empresa y están ganando dinero, y dicen, Borja, necesito que me ayudes a invertir este dinero, es decir, a rentabilizarlo. ¿Por qué? Pues porque lo tengo en la cuenta corriente al cero, porque estoy perdiendo dinero todos los meses. Con lo cual ahí vienen, a veces, porque no les llega el patrimonio, otras porque necesitan, yo qué sé, tener 2 o 3 interacciones más conmigo, pues entran contratando la consultoría de 1 hora o de 2 horas y luego ya más adelante abre la cuenta. ¿Qué sucede? Que muchas veces me dicen, Borja, es que yo lo que no quiero es ir al banco. Es decir, no quiero ir a lo mismo de siempre. No quiero entrar por la puerta, que me reciba el director o la directora, no quiero que me cuenten la película de todo lo que hace el banco, no quiero que me vendan sus productos. Bueno, Yo eso ahí lo respeto y de cierta manera hasta lo entiendo, ¿no? Pero claro, luego, precisamente esta semana, estuve en un evento de empresas y de startups que además, casualmente, patrocinaba un banco de los más top de España, nada en contra, ojo, nada en contra desde aquí, pero había una empresa, una startup que decía, no, mira, nosotros hemos levantado no sé cuántas rondas de financiación, rondas de inversión, y nos, bueno, era como que ponían en liza o encima de la mesa, decían, oye, mira, la bondad o lo bueno que es a levantar rondas de inversión en fase seed o en fase pre-seed. Eso quiere decir, lo de seed o pre-seed es semilla o pre-semilla, ¿no? Es decir, cuando estás empezando con tu empresa. Y bueno, pues alababan estas opciones de financiación de las empresas, ¿no? De las startups. Que seguramente si eres un inversor, alguna vez te ha picado el gusanillo de invertir en alguna de estas empresas. O incluso te ha llamado la atención algún fondo de small caps, ¿no? Bueno, pues es más o menos parecido. Lo que pasa que los fondos de inversión que invierten en ese tipo de empresas, startups, muchos de ellos se llaman VCs o Venture Capital y no cotizan en un mercado como puede ser, yo qué sé, el fondo Lombia Small Caps, ¿no? O sea, no tienen similitudes, pero no es exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, pues esta persona era uno de los fundadores de una empresa de este estilo, de las startups, y alababa esta opción de venga a levantar dinero y rondas y rondas y rondas. Joder, y a mí, como asesor financiero independiente, como bueno, inversor también y como emprendedor, sobre todo, que me estoy dejando la piel, mi tiempo, mi vida y mi dinero en las empresas y en los negocios, pues bueno, nadie preguntó nada. Había instituciones locales, regionales, y a mí se me ocurrió levantar la mano y dije, oiga, ¿no cree usted que sería mejor empezar el puzzle al revés? Es decir, intentar lanzar un producto o un servicio lo más pequeño posible, lo más ligero posible, ver que es rentable, ver que lo puedes vender a 5, lo puedes fabricar a 2, ver que después de quitarle todos los gastos a esos 5 euros todavía te queda beneficio por encima del coste de fabricación, que son 2, y a partir de ahí decir, oye, mira, yo soy rentable, yo gano dinero desde el minuto 1, yo vendo con margen y yo genero caja. Y luego a partir de ahí, si quieres aumentar tu empresa, si quieres crecer, si quieres salir al mercado, si quieres comprarte tu empresa, si quieres expandirte, si quieres aumentar equipo, entonces si quieres, analiza las vías de financiación que existen, como pueden ser fondos de capital riesgo, como puede ser Venture Capital, como pueden ser crowdfunding, como puede ser la financiación tradicional de toda la vida sin diluirte, que es la bancaria. Y claro, el hombre se quedó así mirando como diciendo, hostia, este tío así joven, primero, ¿de qué va? Segundo, porque venga ese traje, no me impresionas, yo creo que pensó. Y tercero, ¿qué me viene? ¿Está una lección yo que he levantado 40, 50, 100 millones de euros en una ronda? Al final, bueno, salió por la tangente, obviamente, y no me respondió más allá de, bueno, depende del modelo de negocio, depende del modelo de empresa, ¿no? Cada uno elige el camino que cree conveniente para su empresa y está encima de la mesa. No hay mejor ni peor. Obviamente yo no quise seguir ni indagar, ¿no? Pero si estuviera tomando un café con él o una cerveza o me hubiera contratado incluso una consultoría financiera, si lo hubiera dicho, digo, escucha, es que no me sirve el no gano dinero porque no quiero. Que me lo dijo. Es que no somos rentables porque no queremos. No. Error. No. Aquí hay que pensar como piensa el abuelo, como piensa ese dinosaurio al que todo el mundo critica hoy en día, y es, hay que pensar como el abuelo, hay que pensar como Warren, como mi amigo Warren Buffett. Yo, punto uno, si no lo entiendo, no compro. Pero ni startups, ni fondos de inversión, ni acciones, ni absolutamente nada, ni ETFs. Si no entiendo el negocio, no lo compro. Punto uno. Punto dos. Desde un enfoque de analista, de inversión financiera, de inversor, al cual yo tengo que coger el dinero de los clientes e invertirlo en empresas, en fondos de inversión o en acciones, yo me debo a los clientes. Estos clientes son los que me pagan a mí. Gracias a ellos son a los que yo yo puedo comer 3 veces al día, puedo estar aquí grabando este podcast, puedo tener una oficina, una familia, mantener a mis hijos y vivir como una persona normal, ¿no? No como un millonario, como muchos pensáis, que debes de pensar que soy millonario, pero no, en absoluto, ojalá, ¿no? Pero, como os digo, vivo en Oviedo, en Asturias y no en Bahamas, ¿vale? Entonces, yo tengo que coger ese dinero y tengo que invertirlo. Con lo cual, yo no invierto en empresas que están endeudadas hasta las cejas. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas de estas empresas y startups y nuevas empresas y emprendedores se llenan la boca en los medios de comunicación y en las revistas. No, porque hemos levantado no sé cuántos millones de euros y salen todos con las sudaderas corporativas. Eso está muy bien, pero es que luego eso hay que aterrizarlo. Luego hay que ir al día a día a la oficina, hay que vender, hay que producir, hay que sentarse con departamentos de compras, tienes que vender tu producto o servicio, tienes que conseguir clientes, tienes que ir al mercado, tienes que salir ahí fuera, tienes que vender con margen y tienes que ser rentable. Para ti, para las empresas que tienes contratadas, para tu supervivencia y para la de todos tus accionistas a los que le has vendido las partes, los trozos de tu tarta, ¿no? Véase ampliaciones de capital, véase rondas de inversión, véase lo que tú quieras. Entonces, al final, yo me centro en lo básico. Entiendo el modelo, entiendo el negocio, entiendo el producto o el servicio y luego empiezo a mirar todo lo demás. Claro, esta persona me decía, no hombre, porque si quieres construir un Uber o si quieres construir un Facebook, es imposible que puedas empezar sin deuda. Pero claro, yo le dije que yo llevaba 6 empresas con 0 deuda financiándome con lo que vendía a los clientes. Punto. Y claro, me vino a explicar ya a lo grande. El Uber, el Facebook. Escucha, para, atiende. Uber y Facebook hay uno. Uno. Y por el medio se han quedado ni se sabe cuántos. Esto es como el que juega al fútbol y dice, mi hijo juega al fútbol. No, va a ser Cristiano Ronaldo. No, para. Niños que juegan al fútbol hay millones en España. Y en el mundo ni te cuento. ¿Cuántos Cristiano Ronaldo hay? ¿Cuántos Messi hay? Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces al final yo digo, no me lo creo. Es que no me lo como. A mí dime que generas caja, no que la destruyes. Las empresas, y en inversión hay que tenerlo muy claro esto, las empresas mueren por la caja. Tú tienes que ver cuánta liquidez te queda, cuánto dinero, cuántos billetitos entran todos los meses en el cajón, cuánto dinero estás realmente financiando y cuánto a la propia empresa con las ventas, cuánta liquidez tienes y cuánta liquidez generas, y luego cuéntame todo lo demás. No me cuentes que tienes un colchón de 200 millones de euros o un crédito INISA, que eso es un crédito, no es una subvención ni una financiación gratuita, tienes que devolverlo, igual que los créditos ICO de España, pues no me cuentes esos rollos. Tú dime que generas caja, dime que entran billetes, dime que hay liquidez, dime que no tienes deuda, dime que tienes barreras a la entrada, dime que hay un equipo gestor que es experto en lo que hace, dime que hay talento, dime que tienes una patente que no tiene nadie en el mundo. Vale, todo esto, perfecto, pero no me cuentes que tienes 200 millones de euros, que has levantado una ronda de inversión y luego me vengas a decir que es que no eres rentable porque no te da la gana, que cuando tú quieras entras en rentabilidad. No, escucha, perdona, si no eres capaz de con 200 millones de euros o con 100 o con 40 o con 20 de meter a tu empresa en rentabilidad, en break-even y en números positivos, es que igual no me interesa invertir ahí. A mí desde luego que no. Ni lo juzgo, ni por supuesto digo nada. Oye, cada uno con su dinero y cada fondo de inversión con su pasta hace lo que quiere. Yo con la de mis clientes te puedo asegurar que me cuido muy mucho de tener que llamar y decirle, oye, mira, José Manuel, que resulta que esta empresa o este fondo o esta compañía en la que hemos invertido ha desaparecido y vale cero y has perdido toda tu pasta. A mí eso el cuerpo no me lo lleva. Lo siento, pero como sabes, soy independiente y cobro de lo que me pagan los clientes por el asesoramiento. Luego, por eso te digo, de esto se olvida mucha gente, muchos emprendedores, muchas empresas, muchas startups, se olvidan de que hay que vender con margen. Pero es que me encuentro en el día a día con empresarios, con clientes, con empresas que no calculan bien los márgenes, que no distinguen entre lo que es un margen bruto de un margen neto. Pero te lo voy a explicar de forma sencillísima, con el ejemplo de antes. Si tú fabricar a ti te cuesta 2 euros y vendes a 5, es obvio que tienes 3 euros de beneficio, hay margen, hay beneficio en la operación. Pero lo que no me puedes decir es que estás ganando dinero, porque de ahí tienes que descontar todos los gastos que tienes. Marketing, impuestos, envíos si tienes que hacer envíos, seguridad social del equipo o de la tuya, alquiler, otros gastos, no sé, muchísimos. Y de ahí tienes que seguir bajando. ¿Y qué puede pasar? Que aunque tú creas que estás vendiendo a 5 euros y comprando a 2 y que estás ganando 3 euros por cada operación, igual estás palmando dinero. Porque no estás metiendo en la ecuación ni en la coctelera todos los gastos que tienes. Y es la diferencia entre margen bruto y margen neto. Es decir, cuánto dinero te está quedando de verdad. Y ya para terminar, ya sabes que lo he dicho en muchos capítulos y en muchos episodios, para mí la liquidez es poder. Para mí tener la caja llena, tener el banco dinero, y nunca mejor dicho, cuanto más mejor, y que te estén llamando todos los bancos para decirte, oye, mira, igual podemos hacer algo con este dinero, cómprate unos fondos, inviértelo, tengo un producto para ti. Cuando te están dando la brasa, es que las cosas las estás haciendo bien. Si no hay chicha, te aseguro que no te llama ni San Dios, no te llama ni Rita la Cantadora. Bueno, igual te llama Hacienda, pero esa llamada igual no te interesa, igual no te gusta lo suficiente. No, esa llamada no es sexy, ya te lo adelanto que esa llamada no te va a poner cachondo. Así que desde aquí te mando un abrazo enorme, espero por favor que te haya aportado algo de valor sobre todo para tu gestión en el día a día, cuando quieres invertir o participar en alguna ronda de inversión o en la financiación de alguna startup, o incluso si eres emprendedor o emprendedora o empresario o empresaria, por supuesto, creo que algo te habrá despertado internamente. Te mando un abrazo enorme, te pido disculpas por esta voz de ultratumba, pero es que no me termino de quitar de encima el catarro que me pegan estos dos guajes pequeños que tengo aquí en casa. Y espero estar mejor, espero recuperar. Y como siempre, nos vemos en el siguiente capítulo. Te agradezco muchísimo las valoraciones de 5 estrellas, los comentarios, los me gustas y el compartir que haces con tus colegas, con tus amigos, con tu suegra, la que no aguantas, y con tu vecina, la del quinto, la que se queja por todo. Gracias de verdad por decirles que existe este podcast y por contarles que tengo un email diario que mola que te cagas. Gracias de verdad porque, de verdad, que sin esto, sin vosotros, sin vuestro apoyo, sin los clientes que abrís cuenta, sin el asesoramiento financiero independiente y sin las consultorías, nada de esto sería posible. No estaría aquí grabando este podcast ni mano a mano contigo. Estaría en una oficina, seguramente bancaria, hasta los ejes, allí hasta las 8, 9 y 10 de la noche. Y, por supuesto, creo que soy un agradecido y un beneficiado de todo este mundo del emprendimiento. Y, por supuesto, estoy muy, muy agradecido. Soy feliz con lo que hago. Me encanta. Voy a seguir. Y tienes chicha para rato. Como dice mi amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Y te mando un abrazo enorme desde el mejor lugar del mundo para vivir y trabajar, que no es otro que el paraíso natural, aquí, en el Principado de Asturias. Te mando un abrazo enorme. Chao, chao.